Mi nombre es Edith Olivares, yo pertenezco al colectivo feminista popular Resueltas. Bueno, nosotras provenemos de la época de los años 80, desde el movimiento Mujeres en la zona sur de Santiago. Ahí integramos los talleres La Mujer Pobladora, digamos, en ese tiempo en resistencia a la dictadura y al contexto político que vivíamos. Y los grupos que integramos eran solamente mujeres en las poblaciones, clandestino así, y de ahí fuimos descubriendo también, o sea, más que dándonos cuenta de que la violencia que había por parte del Estado también la teníamos al interior de nuestras casas, por parte de las parejas, o los maridos, o los convivientes, o los hermanos, en este caso machismo patriarcal. Entonces, a partir de ahí, pero en ese tiempo era el contexto contestatario y resistiendo a la dictadura y organizándonos en talleres con educación popular, desarrollo personal, autoestima, y lo importante fue ir recuperando nuestra fortaleza e ir rompiendo a algunas compañeras con estos círculos de violencia, tanto en la casa como después afuera. Y en los años 90, bueno, éramos muchas organizaciones de mujeres en talleres, participamos en una escuela de liderazgo que llegaron unas feministas a hacer, que la ONG Tierra Nuestra nos apoyaba económicamente y en la cosa del desarrollo formativo también. Y llegaron las feministas como Margarita Pizano, Eda Gaviola, Rosana Ciorino, Iris Peña, Sandra Valdés. A desordenar todo el cuento. Y además que a ponerle nombre a lo que nosotros hace tiempo ya veníamos viviendo en la práctica, ¿cachai? Esta onda de opresión, discriminación. Entonces, y ahí surgimos en esos tiempos y no. Esa escuela era con las mujeres de los talleres y con otras mujeres de otros grupos en zona sur, en grupos de salud, de juntas de vecinos. Y ahí conformamos el colectivo feminista popular. Entonces, en los primeros años era con feministas populares de la zona sur. Y en el año 2006, cuando sale Bachelet presidenta, le decidimos poner nombre Resueltas Populares en una marcha el 1 de mayo que a una compañera. Estábamos sentadas en una vereda fuera de la USACH. Se le ocurre el nombre, barajamos varios nombres y sale el Resueltas Populares. Es que Resueltas Populares, zona sur. Eso. Bueno, y el trabajo que hacemos a partir de ahí es, digamos, abocarnos a la educación y formación con otras mujeres y para nosotras también, siempre aplicando la metodología de educación popular, porque siempre los saberes son, digamos, de una a otra. Y no es que nosotras sabemos, sino que todas y compartimos experiencias, vivencias, historia y desde la lógica feminista. Muy bien. Ya. ¿Cómo vive una mujer que vivió dictadura, que se empezó a organizar, que estuvo al lado de las compañeras que luchaban y que luego le toca toda esta formación de revolverlo todo a través del feminismo, como con las compañeras que tú nos decías que llegan a un poco poner estas ideas ahí sobre la mesa y discutirlas? ¿Cómo ves hoy día la lucha feminista? Mira, para nosotras es súper importante, o sea, nosotras siempre la estamos valorando, porque igual en ese tiempo algunas compañeras veníamos de militancia, yo no, pero otras de militancia de partido. Entonces, confrontarnos con esa realidad del patriarcado, que asumiendo eso, que en realidad sí, nosotras, y era una molestia que decíamos en las reuniones, no participamos políticamente y por eso también empezamos a alejarnos. Entonces, este fue, digamos, la forma que nos contiene y desde donde nosotras nos replanteamos el mundo, replantear las distintas formas de relacionarnos con el poder desde la casa, desde el espacio privado hacia lo público, porque también ahí donde toma cuerpo y fuerza la frase, lo personal es político, ¿cachai? Y lo privado también es público, porque lo que está en lo privado también se traslada a lo público. Entonces ahí es combinar estas dos y que teníamos que pensar, que siempre estamos pensando, replanteando y dando forma y además entre todas las mujeres vamos creciendo y vamos compartiendo. Ahora es bueno lo que tú dices ahora sí, porque o sea es una lucha constante por las compañeras que llegan que son militantes de partido y que hasta el día de hoy se mantiene el feminismo, pero bueno, ahí en un clima de respeto también, pero sin transar el objetivo contra qué estamos luchando, contra un modelo patriarcal, capitalista, y además para nosotras es muy importante porque nosotras estamos con la cosa clase y género, porque somos mujeres de sectores populares. Bueno, lo que rescato es todos los días rescatamos los aprendizajes entre nosotras y con otras, digamos. Y además, el compartir con mujeres jóvenes ahora, también, que una retroalimentación en cuanto a energía, a saberes, a experiencia, a historia, y que el sistema, el modelo, nos tiene que cruzar tanto a las adultas mayores como a las jóvenes hoy en día. Que eso no ha cambiado nada. Han cambiado su forma, digamos, se ha reciclado, como decía Margarita Pisano, pero el fondo es lo mismo. El poder que se ejerce es el mismo de antaño. Mi nombre es Edith Olivares, soy de las feministas populares, feministas resueltas populares. ¿Ya? Perfecto. Somos 8 compañeras en el grupo. 8 compañeras en la lucha. Sí.